Llego el que lo que controla. Ando a los dos barretones sacando del medio la moda. Y no me hablen del flows cuando me los tonen, tonen. Las fechas están llegando solas, están camecando con demora. Liberame la zona, llego el que lo que controla. Ando a los dos barretones sacando del medio la moda. Y no me hablen del flows cuando me los tonen, tonen. Las fechas están llegando solas, están camecando con demora. En el barrio sonando disparos, disparos, disparos, disparos, disparos. Lo tengo mamando, tragándose toda la mierda que hablaron. Los tuyos capando los míos capando la poli. Me sigo buscando mi money, ya no tengo tiempo pa' lío. Track, traqueteando de los 12, mejores beat en el roce. Mi gata fuma y no tose, pongo esas bitches en pose. De la calle como papi, hoy pasan la dama gratis. Te mando unos temas en rap, a ver si se pueden pegar en la capital y tal. Hablando mal, malestar, siento en el rival. Ando difícil de derribar, fue Rivaldo ganando el mundial. Juega bonito, droga y delito. Ando con la tropa, no estoy pa' jueguito. Yo no me quito, lo debilito. Pa' competir no tienen requisitos, ok. Liberame la zona, llego el que lo que controla. Ando a los dos barretones sacando del medio la moda. Y no me hablen de flows cuando me los tonen, tonen. Las fechas están llegando solas, van camecando con demora, ok. Liberame la zona, llego el que lo que controla. Ando a los dos barretones sacando del medio la moda. Y no me hablen de flows cuando me los tonen, tonen. Las fechas están llegando solas, van camecando con demora. Ritmo, lo que sea. Argentina, liberamos. Ey, liberamos.